¿Cómo llego a combinar los sonidos en mis obras, que serían más bien electroacústicas? No es música experimental, es muy simple, porque es música. Nada más que por eso, ni nada más ni nada menos. No estoy de acuerdo con que lo llamen montajes sonoros, paisajes sonoros, arte sonoro, porque lo puse en un escrito, en el último que me publicó la Universidad de Palermo, toda pieza que pueda resistir un análisis musical debe ser considerada música. Y la música electroacústica perfectamente resiste un análisis musical. Puedes encontrar todos los elementos, todos los parámetros, como en cualquier otro tipo de obra, ya sea tonal, atonal, serial, modal, música popular, lo que sea. Entonces, bueno, es muy simple poder combinar sonidos tónicos, las llamadas notas, en el contexto schaeferiano se le llama sonidos tónicos, con los ruidos que en el contexto schaeferiano son sonidos complejos. Otros parámetros, dinámicas, densidad polifónica. Yo trabajo mucho a nivel orquestal teniendo en cuenta siempre todos los registros, agudo, medio, grave, por eso las considero bastante polifónicas mis obras. Mi primer acercamiento a la música electroacústica, ni siquiera supe que fue tal, porque fue con nada más ni nada menos que con Enrique Belloc de profesor, y yo no tenía idea de nada, entonces, bueno, le dije, sí, ah, eso que se escucha parece un río. Justamente. Yo después entendí qué pasaba en el conservatorio, porque las clases por él las daba un poco a regañadientes. Claro, no tenía elementos. Ahí hacíamos música con dos piedras y un palito. Y él necesitaba computadoras, consolas, editores de audio, y no tenía nada. Entonces, claro, no me llegó a explicar gran cosa de esta música. Y bueno, ahí quedó todo. Pero mi primer acercamiento fue nada más ni nada menos que con Enrique Belloc. Pero no pude, o sea, apreciar lo que la riqueza que iba a encontrar más adelante ahí. Primero estoy contando cómo surgió mi idea de componer música electroacústica, porque yo empecé estudiando piano, canto, guitarra, después me meto en composición que llaman tradicional académica, o sea, para orquesta o instrumentos. Ahora, por suerte, la computadora es considerada un instrumento musical si se utiliza para eso, pero no en ese entonces. Lo que yo estudiaba era composición tradicional, no composición electroacústica, porque incluso no había dónde estudiarla. Estoy hablándote a fines de los 90 que empiezo con eso. Con respecto a lo de que eso parece un río, yo ahí estaba aplicando lo que es la escucha causal, que no se usa para componer música electroacústica, sino que tenés que usar la escucha reducida. O sea, fijarte en las propiedades de los sonidos y olvidarte de la fuente. Y en lo posible, y esto sí me lo dijo él, disimular, o sea, la fuente, que no tendría que notarse la fuente de la cual provienen los sonidos. Es decir, que si vos grabaste un tambor, por ejemplo, no tendríamos que poder decir, ah, eso es un tambor. Y hay muchas obras en las que eso no pasa. Vos muy claramente podés saber cuál es la fuente sonora que se utilizó. Y según Enrique Belloc, discípulo directo de Pierre Schaeffer, no debería ser así. Pero bueno, qué sé yo, también las cosas van variando y a veces uno puede decir, por ejemplo, puede encarar una obra diciendo yo quiero que se note cuáles son las fuentes sonoras que estoy utilizando, así que ahora estaría permitido, pero lo que él me dijo es que no debería notarse cuál es la fuente sonora en una composición electroacústica. Thank you. El modo en que yo empecé a componer mis primeras obras es muy distinto al que utilizo ahora. En ese momento, bueno, la primera fue más bien para aprender. La siguiente fue para enviar un concurso. Pero bueno, la hice a mi gusto, con sonidos concretos, bien grabados, con un micrófono, consola, y después los procesás. Pero usé muy pocos procesos. Después, por ejemplo, otra obra que es la que más se ha difundido últimamente es donde yo encuentro lo que se llama la distorsión. Y fue algo que realmente me apasionó, porque es agarrar un sonido grabado así concreto, un sonido real, digamos, que queda grabado, y lo empezás a transformar. Ahora, vos no podés predecir cómo va a quedar ese sonido al ponerle un filtro, flanger, cambiarle la altura, la duración. No podés predecirlo. Entonces, ¿cómo jugué yo con eso? Se nota, bueno, en esa primera obra que se llama Electronie, bueno, el título viene también de eso, de usar mucho lo que es electrónico, o sea, pura electrónica la sentí yo. Algo puramente artificial, digamos, nada de lo que se escucha, y si bien sí, se puede notar ahora escuchándola que hay sonidos concretos. La distorsión es lo que la caracteriza y lo que caracterizó mi estilo, tal vez. Que bueno, ahora ya lo he dejado un poco, pero quedé muy fascinada con eso. No saber qué va a pasar. Tomo el sonido, lo selecciono, tomo un filtro, lo modifico y escucho qué pasa. Y las sorpresas que me he llevado fueron fabulosas. Lo de la distorsión apareció de casualidad, eso sí. Ahora, ¿cómo sigue después una obra? No tengo idea, y eso también me encanta, porque es la obra la que me pide, ahora necesito que pongas un sonido tal, o incluso el oyente que uno tiene incorporado como compositor, también, por supuesto, siempre ahí presente, diciendo, bueno, ahora poné algo que provoque tal cosa o tal otra en el oyente como para renovar su escucha.

Bueno, la danza. También estudié danza clásica, soy profesora de danzas árabes, sigo bailando y la danza te ayuda muchísimo con el tema del gesto. Para mí está todo. Un artista, ¿qué es para mí un artista, por ejemplo? Bueno, una cosa es un músico, que es muy necesario, por supuesto. Gracias a ello yo tengo elementos para poder hablar, para poder escribir. Porque no quiero que a mí no me gusta menospreciar nada, porque todo es necesario. Es necesario el creador como es necesario el reproductor. Si no fuera por el reproductor, por gente que se pone a tocar obras de hace siglos, yo no hubiera tenido material para realizar mis escritos, por ejemplo, porque no hubiera tenido que escuchar. Si todos nos dedicáramos a componer, ¿quién toca las obras de los otros, de los compositores que ya están o que ya no están? Entonces, Para mí un artista es alguien que tiene alma estrella y que es un creador. Un artista es un creador y no puede evitarlo. Punto. Thank you. You're listening to the noise is the message. Het lawaai is de boodschap. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Y es de Boca River ese, ¿no? Tras mismos modelos, con pequeñas diferencias. Yo me compré eso nomás de Atascamesta y por ahora estoy re conforme. Real que

Chao.